FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Agua Fuertes por la 90.1. Te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. ¿Cómo andan, compañeros, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Yo tranquila. Tanto tiempo. Los extrañé. Una semana y los extrañé. Hace mucho que no estábamos los cuatro acá, me parece, ¿no? Es verdad. Me siento apretadito. Y la campea, sí, ¿no? Pasaron dos, tres semanas que no estábamos juntos. Sí, inclusive también hoy tenemos la presencia de nuestro productor Cristian Vecchio, lo cual sí garantiza que el programa va a salir para la mierda, así que no, mentira, va a salir mucho barbero, mejor que en otras ocasiones. En otras ocasiones, bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Me sorprendió el frío. No esperaba que hiciera tanto fresco. Venían remeritas, canchero. Yo no esperaba que hiciera tanto calor en realidad. Sí. Creo que a esta altura del año uno no puede pretender que hagan 25 grados como, el jueves. Como lo hizo el jueves. Bueno, el miércoles estuvo bastante también caluroso, no al nivel del jueves, que hubo, aparte de tanto calor, que uno no lo espera, muchísima humedad. Le decía a Mariano, que ayer pasé por la casa, que estaba jugando a patinar en el baño de casa, de la humedad que brotaba del piso. Sí. La mayor cantidad de accidentes domésticos se producen en el baño, no sé si lo sabías. Sí, sí. El piso estaba húmedo no porque baldeé ni porque me bañé, sino de la humedad que había el jueves. Pero bienvenido sea el frío también, porque la humedad mata, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen. Como el alcohol al volante. Sí, sí, sí. tiene el mismo índice de mortandad, tanto el alcohol de volante como la humedad. Está sí. El index y el Sarmiento. Ah, de mortandad se llama. De mortandad. Perfecto, sí, sí, sí, sí. No tenía ese. Bueno, cultivate, querida. Que che, ¿escucharon lo que dijo el intendente de la ciudad de San Paulo? ¿São Paulo? Se basó. ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo? Dijo que si Argentina le gana la final del Mundial a Brasil, se suicida. Vaya marchando una 9 milímetros, ¿no? Igual es político, ninguno cumple, así que por más que le ganemos, no va a pasar nada. No se va a matar. Buen punto. Che, bueno, voy a tocar un poquito el micrófono, así que córtamelo. Primero debería que llegar a la final. Primero tendría que empezar a jugar, ¿o no? Habla por Brasil. Mal. Argentina va a llegar. Ah, bueno. O sea, tengo una confianza, sí. No. Sí. Bueno, qué sé yo. No hablemos de fútbol hoy porque los hinchas independientes deben estar un poco tristes. Dicen, ¿no? Sí, condolencias. ¿Por qué? Sí, no hay que... ¿Terminó? Me parece que en este momento... ¿Qué pasó? Explícale a Víctor. Hoy jugaba Independiente, hay que apoyarlos, ¿no? Perdió. Bueno, sí. No sé cómo salió. Estuve en la feria del fin del mundo, autodenominada nuevamente como otra feria que no me acuerdo el nombre, en el Churqui, estuvo muy lindo. Pero me perdí. Fue el fin de la estadía del Independiente de la A, ¿no, chicos? No, le queda un partido. Vamos. Más. Pero no era que se... La semana que viene juega el último partido y después ya está, ¿no? Dígame, entre nosotros. Pero la categoría del fútbol. Acaba de descender. Sí. Hoy descendió. ¡Vamos todavía! ¡Somos los únicos, loco! Ey. ¡Somos de primera! Y no es políticamente correcto que hagas esto al aire. No, perdón. Sí, no es político. Perdón. No es políticamente correcto. Bien, vale. No es político, si hay un hincha de Independiente del otro lado escuchándonos, perdimos un oyente. Bueno, lo lamento muchísimo que se hayan ido a la vez. Bueno, gente, son las 9:11, así que vamos a arrancar contándoles un poco las qué 9. Tenemos. Perdón, las 19. Ah, ya no me voy. Las, adelante. No. Las 19:11, así que vamos a contarles un poco qué tenemos para este 13º programa de Aguas Fuertes. Voy a empezar atrás para adelante esta vez. Tenemos banda invitada, Locos de Turno, nos van a estar visitando y trayéndonos un poquito de su música. También tenemos... perdón, no, por todo tuyo. Casualmente, el otro día abro la heladera de casa, que no es la heladera donde guardo los alimentos, sino que la uso de alacena y demás. Sí. Encontré un disco de Locos de Turno y mira, me lo puse a escuchar. Bien, entonces muy estás... lindo, sí, así que buenísimo que hoy estén acá. Ahora sí, bueno, también tenemos un estreno... imperdible, por decirlo de una manera, una película que se viene en estas vacaciones de invierno. Se viene las vacaciones de invierno, así que... ahora los estrenos van a ir con todo, ¿no? Sí, claro, para competir con Monster University y todas las que se vienen ahora. El Mete Gol también, de la Campanella, ¿eh? También. Todo. Decís que este pega más, esta rompe va a ser más. Taquilla. ¿Butaquera? Sí. Okay. Gondolera. Bueno, además tenemos 433, periodismo paramilitar, como suele estar ese espacio en este programa. También vamos a tener... la agenda para ver qué es lo que va a ocurrir el fin de semana. Si tenés ganas, ya te aviso, hay bastante para hacer. Agarrá lápiz y papel y cuando sea el momento empezás a anotar todas las fechas y las actividades que hay en Moreno y sus alrededores para hacer este fin de semana y la semana siguiente también. Te vamos anticipando un poquito que hay hasta el viernes que viene. Bueno, y además vamos a trabajar un poco lo que pasó esta semana con un nuevo, no sé si llamarlo accidente, ¿no? Una nueva tragedia en el tren Sarmiento. En un ratito nomás vamos a hacer una entrevista referida a este tema. Lamentablemente un nuevo hecho trágico en las vías del tren, en la misma línea donde habían muerto 51 personas y otras tantas el año anterior en la estación de Flores con un choque con el colectivo. Así y dos es. Trenes involucrados. Ahora nos tocó un poco más cerca, en Castelar. Bueno, todos están al tanto, supongo, de lo que pasó. Hay 3 personas muertas y un montón de heridos. Bueno, también vamos a tratar de pensar un poco cómo se está trabajando la información desde los medios, ¿no? Porque deja mucho que desear, me parece. Totalmente. Todo eso y alguito más que nos entra hasta las 10 de la noche, acá en la 90.1. Te puedes comunicar, obviamente, llamá al 466-6559. O mandanos un mensaje al 113-555-5505. Tenemos Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Arrancamos con Caramelo Santo haciendo una versión de Cómo me voy a olvidar. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... Oh, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Y 19, continuamos en Aguafuertes, te hacemos compañía por la 90.1 hasta las 10 de la noche. Vamos a recordar, repasar un poco esto que pasó el jueves por la mañana, muy temprano, cuando un tren de la línea Sarmiento que venía hacia Moreno chocó a otro que estaba detenido esperando ingresar al taller. Por suerte uno de los dos trenes estaba vacío. Y no fue mayor el accidente, también lo comentábamos, sí, recién, ¿no? Aclarar esto, vacío no quiere decir que no había nadie. Claro. Había pasajeros, según la información que se dice. Era gente de mantenimiento. Claro. Claro. Venían, pero no eran pasajeros. Claro. Eso es lo que dicen. Ah, mirá vos, no sabía eso. Sí, circularon varias versiones. Sí. Primero se decía que en un vagón no había nadie, absolutamente nadie. Y en el otro sí. Después salió que en realidad había gente de mantenimiento y el que estaba vacío era el que estaba haciendo maniobras más adelante, que había generado que esté detenido el que fue impactado. Claro. O sea, hay varias versiones circulando. Según un comunicado oficial de no me sale el nombre. De la empresa. De la empresa. La así es. Había gente de mantenimiento. Sí. Bueno, es bastante complicado llegar a la información precisa en este tipo de temas porque justamente no hay varias versiones, los medios rápidamente tratan de decir cualquier cosa, lo primero que es que se enteran lo dicen como para tener la primicia y realmente a veces dicen cosas que no tienen reflejo en la realidad. Pero bueno, este accidente, si se puede decir accidente, causó la pérdida de 3 vidas de pasajeros y un montón de heridos que fueron trasladados a los hospitales. Una de las cosas que tal vez no reflejaron los medios fue la presencia de gendarmería en el lugar. Cuando empezaron las pericias, rápidamente llegó un gran operativo con gendarmes al lugar. Uno no sabe muy bien para qué, ¿no? Porque en todo caso lo que se necesitaba era ayuda para atender a las personas, sí, ayuda médica, que estaban lastimadas y poder trasladarlas rápido. Pero bueno, uno de los primeros en llegar fueron los gendarmes a ver no sé qué cosa, la verdad que no entiendo por qué pasó eso. Sí, con respecto a lo que vos decías, esto de si calificarlo como un accidente, yo, en opinión personal, ¿no? Creo que no se puede, digo, voy a tomar las palabras de Randazzo, si se puede evitar no es accidente, y creo que todos los que somos usuarios de la línea Sarmiento sabemos en las condiciones que están, ¿sí? Si bien se habla de muchísima inversión desde que se tomó el control de la línea, realmente las inversiones que se ven son superficiales, ¿no? Esto de que decíamos hace un rato que hablábamos adentro entre nosotros, lo del cartel. Digo, tal vez haya mucho más inversión en los trenes, pero la realidad es que los delegados vienen denunciando hace mucho tiempo de que trenes no están en condiciones de salir y ellos lo denuncian cada vez que sale un tren, lo están denunciando. Digo, y no solo la denuncia es por parte de los delegados, sino también de los usuarios diarios, ¿no? De todos los días que vemos las condiciones en las que salen los trenes. Y hacer una diferencia también en esto, en la línea, ¿no? En qué líneas están siendo, en qué línea estamos viajando a diario. ¿Sí? No es lo mismo viajar a zona norte en un tren que viajar en zona oeste o zona sur. No. Digo. Todo tuyo. No, yo lo que te quería, también lo que pensaba en realidad en estos días es que se cumplieron 15 meses, 16, ahora este mes va a ser de la tragedia de 11. Sinceramente yo no noto cambios, más que un cambio, si se quiere, en el maquillaje, poniendo más televisores, algunas formaciones nuevas que circulaban ya el año pasado, pero sin embargo siguen circulando formaciones viejísimas que todavía no sé cómo abren y cierran las puertas. Y que quizás no esté pasando por un tema de tecnología, porque estamos viendo que la tecnología, evidentemente, que están poniendo tampoco es la mejor. Ahora están diciendo que los sistemas de señales, de tránsito, en el caso de los trenes, son del 80 y pico, o sea que se dan cuenta ahora. Me parece que si hacemos un relevamiento de las formaciones, incluye todo lo demás. Y también con algo que tiene que ver con no solamente las formaciones, sino con la periodicidad con la que se efectúa el servicio. Si saben que es algo masivo, tendría que ser más periódico. Un tren anda mal y colapsa el servicio durante todo el día. Y también con un tema que tiene que ver con trenes o transportes que son aledaños. En la zona de La Matanza, si no tengo mal entendido, hay otro tren que comunica con la capital, que si hay uno por hora es mucho. Mucha gente de esa zona tiene que viajar hasta Ramos Mejía para llegar a capital. Entonces, la concentración que hay en un solo transporte también lleva a estas cosas. Digo, quizás el problema no esté solamente en las formaciones y en la tecnología, en otras políticas que se están ignorando o dejando pasar y que llevan a esto. Vamos a escuchar a Diego Ormanechea, él es trabajador de la línea Sarmiento y explicaba lo que los trabajadores venían diciendo desde que ocurrió lo de 11, que esto podía volver a pasar. Lo hacíamos públicamente, lo planteó sobre él hoy. Mónica Schottauer lo planteó claramente. Dijimos que iba a suceder una cosa como esta. Estaba planteado que suceda una cosa como esta. Estamos hablando del Chapa 1, el prototipo del doble piso, sobre el primer tren que se hizo doble piso, que hacía 6 meses estaba parado. Se hicieron distintas refacciones y desde el jueves que está recién circulando con servicio pasajero, y se dirigía a Moreno para efectuar el primer servicio porque iba vacío. Se encuentra detenido otro tren dentro del circuito con pasajero, pero por el impacto el tren no llegó a frenar. El primero y el segundo coche están detenidos al resto de la formación. Chocó y el efecto rebote lo sacó 20 metros para atrás, una formación que tiene 8 coches. Bien, ahí escuchábamos a Diego Romanechea, tomamos los audios de la página de FM La Tribu, una radio comunitaria que trabaja muy bien los informativos en la ciudad de Buenos Aires. Ellos hicieron varias entrevistas al respecto, también obviamente el tema se trabajó en esta radio con distintas notas. Y bueno, él también hablaba de la responsabilidad de la empresa en este accidente. Vamos a escuchar otro audio donde también da cuenta de un poco lo que planteaba Bani, me parece. No tiene que ver con Inés Sarmiento, tiene que ver con todo el sistema ferroviario. Pero acá, claro, en los primeros minutos dijeron que era una falla más. Nosotros rechazamos contundentemente que se hagan todo el estudio. Acá la responsabilidad siempre ha sido las empresas y el deterioro del sistema ferroviario. Son varios, hay que buscar varios. No es uno solo. Lo que sí negamos que sean trabajadores, el esfuerzo que hacemos diariamente nos pone en una situación bastante complicada cuando suceden estas cosas. Porque nosotros que amamos esto, sentimos esto, nos sentimos realmente muy mal, ¿no? Bien, ahí pasaba la voz de uno de los trabajadores de la línea Sarmiento, Diego Ormanechea, que en diálogo con FM La Tribu contaba cuál era su perspectiva, la perspectiva de los trabajadores que la vienen denunciando desde hace tiempo ya, con una situación que no cambió en nada. Es más, surgió una foto hace poco, está bien, el tema de las fotos en redes sociales hay que tomarlo con mucha calma. Pero esta foto mostraba varios trabajadores de un taller de Liniers, de la línea Sarmiento, que tenían un cartel gigante que decía, por favor, el gobierno, Cristina, no me acuerdo a quién estaba dirigido, particularmente a Randazzo, que le hagan llegar los repuestos. Si no hay repuestos para arreglar los trenes, ¿qué se puede pedir? Una de las denuncias con respecto a lo que vos decís es que están desarmando otras formaciones, ¿sí? Formaciones que por ahí llegan a los talleres para reparación, ¿sí? Tienen que sacar repuestos de formaciones que tienen paradas para poder arreglar esa formación que está llegando para poder volver a ponerla en circulación lo antes posible. Digo, estas son las condiciones en las que se está viajando y se está trabajando, que la gente está trabajando, ¿no? Los empleados de la empresa. Es bastante complicado pensar de esta manera, ¿no? Porque, a ver, es fácil empezar a culpar, ¿sí? De decir, los culpables son los trabajadores, los culpables son la empresa, el culpable es el ministro de Seguridad de la Nación, de Transporte y demás. Me parece que la petición es muy simple, es que el funcionamiento de las líneas de trenes funcionen correctamente. Correctamente significa que tengan las medidas de seguridad para que los trabajadores, los miles de trabajadores que viajan a diario en estas líneas, puedan llegar tranquilos a su trabajo y tranquilos a su casa. Digo, yo no quiero seguir buscando responsables, quiero que el tren funcione bien, simplemente eso. Me parece que es la petición de los trabajadores y de los usuarios, de no solo de la línea Sarmiento, de la Mitre y demás. Porque el tren es el transporte público que más pasajeros lleva, pero a diario, como decía vos, Vani, la cantidad de gente que está concentrada en un único medio de transporte es increíble. Yo el jueves a la tarde-noche estaba en Merlo, y había 4 horas de demora para un colectivo. Esos 2 días, jueves y viernes, yo creo que fueron la prueba de lo necesario que es el arreglo y el correcto funcionamiento del tren. Totalmente. Por la cantidad de demoras que había. Yo estaba en Ituzaingó y tardé lo mismo que otra persona que estaba viniendo de Capital. Y Ituzaingó estamos acá nomás, a un colectivo. Claro. Digo, es una prueba y la mejor experiencia para darse cuenta que es necesario el correcto funcionamiento de los trenes nuevamente. Y no estamos hablando de demoras, no estamos hablando de alguna que otra avería de un tren que se quede. Estamos hablando de gente que se está muriendo. Y en menos de 2 años. Y me parece que a esta altura

peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ...19:37 de este 13º programa de Aguas Fuertes. Séptima temporada. Sale con frita. Sí. Como no nos puse a separar, lo hicimos en vivo. Sí, lo hicimos en vivo. Vamos a hacer una recorrida por las vías de comunicación. ¿Les parece? Estamos en Facebook como Aguas Fuertes por FM Moreno. Si tenés ganas de hablar, podés llamarnos al 466-6559. O mandarnos un mensaje de texto al 113-555-5505. Estas son nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar, valga la redundancia, con nosotros. Sí, tenemos mucha información para ofrecerle y información para que nos ofrezcan. Bienvenida sea. Bien, ahora estamos en comunicación telefónica con Jorge Hospital. Él es dirigente de la causa ferroviaria Mariano Ferreira, es una agrupación de trabajadores ferroviarios. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poco cuál es tu punto de vista de análisis de este, no sé si llamarlo accidente, porque realmente los trabajadores venían avisando que esto podía pasar, y tomando las palabras del ministro de Transporte, si se puede evitar, no es un accidente, ¿verdad? No, nosotros venimos actuando como agrupación hace más de una década, y en todo ese lapso venimos denunciando otro mañón ferroviario que en cualquier momento iba a llegar, hasta que sucedió la masacre de Once. Uh-huh. Esto es una secuela que probablemente puede volver a repetirse, porque el gobierno nacional no ha tenido... la política que la emergencia de la masacre de Once exigía, que era de rescindir inmediatamente los contratos con todas las concesionarias que han tenido la política de vaciar el ferrocarril desde las privatizaciones, y que desde la emergencia económica dictada por el Dualde en el año 2002 y que fue ratificada por el kirchnerismo hasta el presente, han recibido sumas de subsidios por parte del Estado monumentales que han sido desviados a otros emprendimientos y el enriquecimiento ilícito de estos grupos económicos, sin que se invirtiera en la recuperación del ferrocarril, en el mantenimiento que consiguiera, y que daba por resultado, como es de prever, situaciones como esta, ¿no? Jorge, ¿escuchaste las palabras de la presidenta el mismo día en que ella estaba haciendo la inauguración de estas nuevas viviendas? Sí, me parecieron lamentables. Sí, me parecieron lamentables porque ella se presenta prácticamente como la víctima. Sí. Ella dice que después de los esfuerzos del Estado, sería injusto obtener este resultado, es decir, se presenta como víctima en un momento donde le correspondía fundamentalmente era dar explicaciones a los familiares de las verdaderas víctimas, a los familiares de 11, a los cuales nunca ha querido recibir y dar respuesta sobre esta política de Estado, que es preservar este vínculo íntimo con los empresarios y también con la prensa instalada en la Secretaría de Transporte, en su momento en el Ministerio de Planificación, pero que ha sobrevivido en el manejo de las empresas estatales como Sofse, por ejemplo, o el Belgrano Cargas, que fue instalada allí por su propio gobierno y que saliera a la luz luego del asesinato de Mariano Ferreira. Sí. Entonces, nos parece que tendría que dar explicaciones y aparte tomar decisiones políticas que el gobierno nunca ha tomado, más que considerar al gobierno como víctima de esto. ¿No crees que intentó, de alguna manera u otra, mover la responsabilidad a los trabajadores del tren con estas declaraciones que hace? Lo que hizo es lo típico de todos los grupos empresarios, y no solamente del transporte ferroviario, sino del transporte aéreo, es muy habitual, o de los transportes automotor, de considerar siempre al trabajador responsable de las consecuencias de la falta de inversión empresaria. Esto es lo que sucedió fundamentalmente, se descargó en el conductor Córdoba todo el peso de la masacre de Once y hoy está procesado junto con los verdaderos responsables, que son el grupo Sirigliano y los subsecretarios de transporte ferroviario como Luna y los secretarios de transporte como Schiavi y Ricardo Jaime, que han conducido la política estatal en materia ferroviaria y en materia de transporte. Y acaba de suceder lo mismo. Los peritajes habría que esperarlos para que establezcan la verdadera naturaleza del accidente o del choque, pero tengo que advertir que cuando se hicieron los peritajes por la masacre de Once, fueron encargados a técnicos del grupo Enfer, o sea, de la empresa Enfer, que es propiedad del grupo Sirigliano mismo, es decir, que se puso a los profesionales bajo las órdenes del propio concesionario Sirigliano a dar las motivaciones del accidente. Con lo cual estamos hablando de un nivel de complicidad muy grande que involucra inclusive a la justicia. Quería dar un dato importantísimo que se difundió en el transcurso de esta semana, más precisamente el día antes del choque en Castelar, que los medios no han dado el relieve necesario. Sí. En la causa de la masacre de Once, que está próxima a ir a juicio oral y público, el juez Bonadío hizo lugar a una recusación del fiscal Delgado y lo apartó de la causa. Como todos los oyentes pueden conocer, Delgado fue un promotor de investigar y de procesar a los empresarios del grupo Sirigliano y a los funcionarios de la Secretaría de Transporte, por su propia responsabilidad y también por impulso de los familiares de las víctimas de Once, que fueron muy profundos en su denuncia. Ahora estaba investigando a un directivo de TVA llamado de apellido Chicote, que resulta haber dado el salto y ser un directivo del grupo de la UOMS, de la Unidad Transitoria de Empresas, a cargo de Rollo y de Romero, que están a cargo del Sarmiento y del Mitre luego de la masacre. Uh-huh. Es decir, lo que demuestra la continuidad, a pesar de que se expulsa del grupo Sirigliano, la continuidad de los propios directivos de la empresa en la nueva firma. Es decir, el juez, al tomar esta determinación, está tratando de preservar a los empresarios que eran socios de Sirigliano antes de la masacre en la UOFE, como todos conocen, que están ahora a cargo de ese ferrocarril, que siguen recibiendo enormes subsidios también, y aparte del fiscal, reemplazándolo por otro fiscal llamado González, de apellido, que recibió toda la documentación sobre el lavado de dinero de Lázaro Báez cuando empezó la denuncia por el caso del financista vinculado al gobierno y que no promovió ninguna investigación, es decir, un hombre de la impunidad. Para nosotros esto es muy grave, si no hay una gran movilización popular como la que hubo en el caso de Mariano Ferreira para que vaya a prisión Pedraza y que vaya a prisión la Patota, y que en este caso implicaría que sean detenidos los Sirigliano, que ya han, en el marco del proceso, intentado también ocultar pruebas en los depósitos de Enfer, como denunciaron los delegados de esa empresa, e inclusive en los containers había empezado a quemar documentación que revelaba cómo habían sido desviados los fondos de los subsidios. Si esa demostración de la intención de obstaculizar la justicia no fue motivo de la detención de estos empresarios y de los funcionarios en el marco de la causa, debería llevar a eso una gran movilización popular, nos parece, para que no haya impunidad en esta causa, porque si hay impunidad en la causa de la masacre de Once, va a haber muchos más castelares que tengamos que sufrir y que tengamos que lamentar. Llama la atención cómo siempre en este tipo de tragedias, gente que quizás afina a la parte responsable busca alguna justificación, alguna que no tiene mucho sentido. Y fue el caso de Luis de Elía, no sé si tuviste la oportunidad de leer los Twitter o algún comentario que hizo, acerca de, catalogó quizás de sospechoso el hecho de que el día anterior a la tragedia de Castelar se realizó una asamblea. No sé si lograste escuchar eso. Mira, escuché, me enteré del tweet que había difundido el día del accidente de Castelar, pero realmente creo que tiene entidad menor. Del día ya había hecho lo mismo cuando fue las inundaciones en La Plata, lo atribuía a un operativo de prensa. Es decir, me parece de una muy baja calidad política y moral la actitud de Del día, cuando es evidente que en ambos casos hay una responsabilidad de determinaciones políticas por parte del poder, sea en un caso por consentir el desvío de fondos de subsidios y no controlar a los operadores ferroviarios, y en el otro para no hacer las obras que exigía inclusive los profesionales y los investigadores de la Universidad Pública, que ya en el año 2008 habían dicho que en La Plata iban a producir inundaciones de esas características. Es decir, es un empleado al servicio de ocultar las responsabilidades políticas del oficialismo. En ese caso, yo diría que lo del día es menor. Lo más importante de todo es que el día de Castelar se presentaron las familias de Once, denunciaron lo que ya venían denunciando, inclusive en el discurso que hicieron los familiares al cumplirse un aniversario, el pasado 22 de febrero, reclamaron por el hecho de que le encargaron a la empresa enfermisma, que ya antes mencionaba, propiedad de Cirigliano, la pintura de los coches obsoletos que tenían hasta fuera de servicio, para poner la insignia transporte público que ha inaugurado Randazzo, es decir, que se encargaba al propio Cirigliano una cosmética de las formaciones obsoletas que dejó Cirigliano cuando dejó la concesión. Es decir, lo que te decía, nosotros planteamos que hay que restatizar el servicio inmediatamente, hay que expulsar a los concesionarios, y no solo expulsarlos, sino confiscar los bienes mal habidos con el desvío de subsidios públicos, para crear la masa de recursos necesarios para una reinversión del sistema ferroviario, y que esto tiene que ser bajo control de los obreros, de los propios obreros ferroviarios, que tienen la recuperación del ferrocarril, por parte de los usuarios y por parte de las familiares de las víctimas de Once, por lo que el pueblo quiere que el ferrocarril se recupere y esté al servicio de la seguridad en el transporte, y no quienes han venido lucrando con este servicio público como una beta de negocios. Se tengo que hablar de cosas más. Empresarios han encontrado una nueva beta de negocio también en el rubro ferroviario, que es las obras contratadas por el Estado para hacer mejoras cosméticas o menores que se están desarrollando en el ferrocarril, y esto está realimentando el negocio de la tercerización, del fraude laboral, de encuadrar cada vez a un creciente número de trabajadores fuera de los convenios ferroviarios, ganando menos de la mitad de lo que ganan trabajadores en planta. Y ya ha dado pie de que se constituyera una comisión de trabajadores, una coordinadora, mejor dicho, de trabajadores ferroviarios tercerizados, que está reclamando ante el Ministerio de Trabajo, y se están recreando las condiciones que en el año 2010 llevaron a una lucha de los trabajadores por el pasaje a planta, que dio como resultado 3.000 trabajadores que lograron hacerlo, como consecuencia de la crisis política que le produjo al gobierno el asesinato de Mariano Ferreira. Sí. Es decir, luego de la promesa presidencial hace 2 años de que no se volvería a la tercerización en los ferrocarriles, estamos viendo cómo este fenómeno vuelve a desarrollarse y a crecer. Es decir, el fracaso de la política del oficialismo es completo y total. Habría casi que decir que si no hay una renovación total del plantel político que está a cargo del país, va a ser difícil que se recuperen los ferrocarriles. Pero nosotros vamos a lo concreto, que es la necesidad de que el sistema ferroviario sea gestionado por los trabajadores, los mismos que son los que día a día lidian con la obsolescencia del servicio y quieren que realmente se recupere por defender su fuente de trabajo, y por los usuarios que son los que de a cientos de miles todos los días exponen su vida. Jorge, para ir cerrando un poco, yo te quería preguntar, digo, fue visible para muchos de los usuarios del tren que los arreglos que impulsaron desde el gobierno venían más, como decías vos, por el lado de la cosmética, ¿no? Por una fachada que querían montar y sabíamos que en el fondo no había ningún tipo de solución. ¿Vos tuviste acceso a algún tipo de información, algún hecho que te hayas enterado que daba la pauta de que este accidente se volvería a repetir después de lo de 11? Sí, ¿sabés por qué te digo que se podía repetir? Porque los propios delegados del Sarmiento denunciaron que no se hizo nada en materia de las señales. Claro. Las señales son las que estaban en funcionamiento desde en 1925. 25. Sí, tal cual. Son aquella época. Los cambios y las señales no se han trabajado. En algún caso, en algunos cambios se han hecho un mantenimiento que debería haber sido de rutina antes de que llegaran al estado de obsolescencia que tiene actualmente. Y invertir para reformar, en el año 2006, te cuento, había un contrato con Siemens para que hiciera una obra para la cual el Estado destinó 51 millones de pesos inicialmente, en primera etapa. Esa obra no se llevó adelante porque Siemens reclamó una reconsideración del costo de la operación de la obra y, por lo tanto, del valor de los contratos. El Estado no llegó a acuerdo, es decir, la obra finalmente no se hizo y no se recuperaron los 51 millones de pesos tampoco, y esa obra era esencial porque la renovación de las señales iba a permitir la instalación de un sistema de frenado automático, un sistema de triple de frenado automático, que en otro momento te puedo describir, sí. Y un sistema también de bloqueo para que un tren que entra en una vía donde se podría potencialmente producir una colisión inmediatamente se ha desviado a una vía muerta, es decir, que aunque hubiera error humano, no se podía producir ninguna tragedia, y eso esa obra no se hizo, y todo esto implicaría, primero, un desenvolvimiento de dinero muy grande, y segundo, que se iniciara ya. Y el gobierno, efectivamente, te digo, no ha dado ningún paso para este tipo de obras esenciales, fundamentales, que hacen la renovación de la estructura básica de la seguridad en el ferrocarril. Y por lo tanto, como se va a seguir operando los ferrocarriles, la situación realmente es una bomba de tiempo. Sí. Jorge, te agradecemos mucho por estos minutos de charla, por tus reflexiones. Y bueno, estamos a disposición cuando quieran dar alguna información o alguna actividad que vayan a realizar. Están los micrófonos de FM Moreno a su disposición. Bueno, les agradezco mucho y es muy importante difundir esto en la población porque cuanto más conciencia haya en la población, en los usuarios y en los trabajadores, más posibilidad hay de que tomemos en nuestras manos la necesaria movilización, organización popular para hacer que las decisiones políticas que no surgen espontáneamente del poder se las imponga al pueblo. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Jorge Hospital, dirigente de la agrupación Causa Mariano Ferreira, una agrupación de trabajadores ferroviarios que, bueno, está nucleados en las distintas líneas de trenes que funcionan, podemos decir, en el conurbano y en el país. ¿Sabes qué me llamó la atención? Porque yo de la mañana del diario había leído que eran de 1986, que ya me parece bastante viejo el tema de las señales. Son más viejos todavía. 1925, sí. Dijo, sí. A ver, pensemos un poco, los primeros ferrocarriles. Uh-huh. Es imposible moverse así. 88 años. Sí, no, pero era si no saco mal la cuenta. Claro, para hacer una comparación, imagínate un auto, claro. Decía nuestro productor, sí. De hace 88 años, andando hoy en la calle. Bueno, así están los trenes. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? En esta comparación de un auto y un tren, es una locura. Es una cosa que después uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Uno que dice, no puede ser casualidad, hubo una asamblea antes y otro no, se confundió el motor. No, hermano, ya partiendo de la base que las señales y todo son del 20 y pico, ¿qué excusa querés meter? La culpa es del otro, tendría que ser el eslogan de la Cámpora a partir de ahora. No, la patria es el otro. Vamos con un clásico de Deep Purple, Burn. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Burn. Va. We'll be right back.

No me golpees el micrófono. Perdón, mil disculpas. Vamos a hacer un poco de agenda, ¿no, Juan Cruz? Dale, justo iba a empezar mi pan relleno, pero bueno, lo te voy a dejar a un costadito. Vas a tener que esperar un rato. Conste que no almorcé y esto es un sacrificio enorme que estoy haciendo. Sí, sí, yo estoy igual. Y eso que me tocó amasarlo. ¿Lo hiciste vos? No. Qué genio. Sí. Bueno, vamos a repasar un poco de agenda, sí, para esta noche. Por ejemplo, tenemos fiesta 15 de junio esta noche. La Sonora, Anarca Cumbia, Abelardo, sí, esto va a ser, que es una fiesta de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. ¿Cómo, Cristian? Que me apunta. Anarcumbia, ahí está. Esto es en Machado 1070 en Morón, si se quieren acercar. Es cerquita de la estación. La entrada es un mono contribución de 10 pesos a partir de las 19 horas arranca esta gran fiesta de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Esta noche, Anarcumbia, La Sonora, Abelardo y La López Pereira. Así que tienen una gran fecha en Morón si tienen ganas de pasearse por esa zona. También para hoy, 15 de junio, a partir de las 9 de la noche, 21 horas, la noche de ayer. Van a estar presentándose Gorriones Flotantes, Matías Merelli and the Titu... Me mataste con el flyer, volveme para abajo. And the Titu Cusi Experience. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Me hace acordar a Jimi Hendrix. No sé cómo será el estilo, pero el nombre por lo menos. Va a haber además un buffet suculento y delicioso, como dicen acá, con salida a la gorra. Esto es importante. Como nosotros siempre hacemos en los patios, sí. La entrada es gratuita, la salida a la gorra. Esto va a ser en El Transformador, la dirección ya te la digo. Es Caseros al 200, esquina Lavallol. Aedo. Sí, ahí está los amigos del Transformador que siempre nos están acercando muchas actividades y muchísimas propuestas para aquel que tiene ganas de acercarse al Transformador, ¿sí? Pero nos venimos, ya nos alejamos de la zona de Aedo, Morón, nos venimos para Moreno, porque esta noche Tercer Cordón convoca nuevamente al nuevo Octubre Callejero 5, que se viene este año, ¿sí? Se va a estar juntando fondos a partir de que organizan esta noche una varieté donde va a haber teatro, clown, swing y música en vivo. Va a estar tocando Igor Steingart, ¿sí? Steingart, ahí está. Steingart. Y el Club de los Mutantes. El bono de contribución es tan solo de 10 pesitos, ¿sí? Te puedes acercar al Churqui a las 21 horas. Jolie 2637 es la dirección. Así que es una buena propuesta para disfrutar de una noche y para aportar a lo que va a ser el Octubre Callejero de este año, que es un gran festival de teatro callejero que se viene haciendo hace 4 años en Moreno, que se inició acá en Moreno Centro, ¿sí? Y se fue descentralizando y el año pasado se hicieron en distintos lugares como mi barrio, como la Reja Grande, como el Moreno Viejo Antiguo, que es donde se encontraba el viejo hospital. Digo, este año los chicos tienen la propuesta de seguir yendo con el teatro, con este festival precisamente, por los distintos barrios. Así es. También para hoy tenemos Saturday Night Core Fest, así se titula esta fiesta de rock, calculo que será por el nombre y por sí. Aquellas bandas que van a tocar. ¿Quiénes son estas bandas? A ver. Los Emergidos, Parodia del Absurdo, Los Caídos y Bonsai. Como te dije, van a tocar el día de hoy sábado a partir de las 8 de la noche, ya tiene que estar empezando, son 8:08, así que andate corriendo a la Casa de los Nadie en Moreno. La dirección la tenés, ¿no? Sí, es ruta 5X7 y Victorica. Ahí nomás en la barrera de Victorica se pueden acercar, ahí está a escasos 20 pasos la Casa de los Nadies. Es un lindo lugar para seguir de fiesta esta noche, ¿no? Y además no solamente fiesta, sino que la entrada es completamente gratuita. Así que aprovechar esta movida de la Casa de los Nadies. Esta noche Flower Power presenta un nuevo evento, sí, este evento se va a tratar de Folkloration, sí, va a estar tocando Alicia Esquivel, los Tabaleros, Diego Campos y Guiñapo. Sí, se pueden acercar a Flower Power Resto Bar, sí, esta noche a partir de las 22 horas. La entrada es de 30 pesitos y la dirección es Don Segundo Sombra al 2500, sí, esquina, creo que Juan Solís. Juan Solís, Don Segundo Sombra es la colectora del acceso este. Sí. Está a la vista, Flower Mirá, Power. Y estamos escuchando de fondo el Club de los Mutantes que están tocando esta noche en el Churqui. A ver, un poquito, subímelo. Los de afuera desganados, los de adentro esperando. ¿Cuánto más para ese día? Muerte adentro no es rebeldía. La ciudad busca los suicidas. Sana culpas con sus tumbas. Welcome to the fight. La semana pasada también estuvieron en el Churqui, tuve la oportunidad de verlos por primera vez el show completo, ¿sí? Estuvo muy, muy bueno, hacen un show increíble. Tuvimos la oportunidad de tenerlos en dos, tres oportunidades, ¿sí? Aquí en el estudio, haciendo versiones acústicas, pero lo que es acercarse a ver el show del Club de los Mutantes es muy bueno, es muy completo, la verdad. Súper recomendable. Si tienen ganas esta noche, se pueden acercar, como les decíamos, a esta variete que se organiza para el octubre callejero 5, ¿sí? En Jolip 2637, ahí en el Churqui. Cerramos, ponemos un punto final para lo que es la agenda del día sábado, pero atenti que también tenemos para el día de mañana, para domingo 16 de junio, a partir de las 7 de la tarde, tenemos una fiesta. Para aquellos que no se quieren ir a dormir temprano, que no quieren terminar la semana abajo, bueno, te propongo lo siguiente. Centro Cultural Las Catonas, me gusta. ¿Te suena? Sí. En la ex Calleja del Sol. Bueno, van a tocar dos bandas, perdón la expresión, de la puta madre. Anarquía Tropical y And the Traffic Band. Así que si tenés ganas de mover el esqueleto un domingo a la tarde, te invitamos entonces al Centro Cultural Las Catonas a partir de las 7 de la tarde de mañana, domingo. Mañana estoy ahí, prendidísimo. Porque aparte una fiesta a pura cumbia. Es para llevar a tu viejo, a tu hijo, a quien sea, para el Día del Padre, a mover las cachas los dos. ¿Por qué no? Una salida distinta. Muy buena salida. Seguimos con el domingo y hace poquito tuvimos la presencia de Luciana, ¿sí? Ella es integrante del grupo Viento Ítalo Argentino, que se está presentando una vez más en el Churqui, Jolie 2637, como siempre decimos la dirección. Mañana a las 19 con esta obra, sí, que nos contaba que la escribieron en Italia, estuvo rodando por allí y se vino para Argentina. Próximamente viajan al sur, por noticias que nos han llegado. ¿Para dónde? Van a andar por Bariloche, por esa zona. Qué lindo. Así que El Viento a Pedazos es esta obra que se está presentando. Escrita y dirigida por Luciana Méndez, ¿sí? Con la participación de Freddy Peruso, Micaela Mangui y Flavia Cartuzzi, ¿sí? Esta obra se está llevando a cabo todos los domingos a las 19 horas en el Churqui. La entrada es un bono contribución de 15 pesitos, ¿sí? Así que aprovechen que queda este domingo y el próximo, y El Viento a Pedazos se va hacia el sur. Perfecto, y si te consideras un revolucionario de la rutina, por decirlo de una manera, que no te gusta de esto de un miércoles, un martes irte a dormir, bueno, te proponemos el miércoles 19, el miércoles que viene, asistir a Funky Bar, que va a estar tocando Del Goyete, a partir de las 10:45 de la noche. ¡Ja! Pero hay que ser... El Che Guevara de la rutina. Sí, sí, sí. Tenés que romper con todo y decir, bueno... 10:45 de la noche, salir un miércoles. Pero me yo, gusta, te acordar, yo te voy a hacer acordar de esto. El jueves es feriado. Ah, muy bien. Ya está. Me cerró todo. Entonces vamos el miércoles a estar ahí en Funky. En Funky, en Independencia y España. Entonces la cita es a las 11:45 de la noche para ver a Del Goyete. Tenemos música del Goyete, ¿no, Mati? Ahí. Ah, bien, bien, bien ahí. Tenemos sí. Entonces. Los López Pereira, Lo sí, mismo de siempre. Pero aguantame que tengo una fechita más, ¿sí? Antes de... De para ir cerrar. Con música, dale, y cerremos, ¿sí? Cerremos nomás. Vamos a cerrar con esta fecha porque los mocosos del Encontronazo están festejando 7 añitos, ¿sí? Ayer hubo un pre-cumpleaños en el Churqui y el viernes que viene va a haber fútbol y talleres en el Centro Cultural y el sábado 22, o sea, el sábado próximo, fiesta con Urbana, ¿eh? Para festejar con todos los 7 años de esta hermosa murga que están trabajando muchísimo en el Centro Cultural, así que va a haber muchísimo. Viento, juegos, va a haber bandas, va a haber murgas, va a haber de todo. Lo bueno es que la murga porteña no solo va a estar bailando y haciendo presencia en este gozo, sino que vamos a tener una murga del Cuyo, ¿sí? Se vienen directo desde Mendoza. 2 murgas, me dice Cristian, del otro lado. 2 murgas de Mendoza. A ver, ¿qué es lo que están haciendo allá? Me gustaría ver, para romper con la rutina, como decías, a ver qué pasa. El sábado, el viernes que viene, ¿sí? En el Centro Cultural, ahí de la gente, de los mocosos del Encontronazo, esta hermosa murga. Y el domingo, y el sábado, fiesta. Dale nomás, entonces. ¿Te gustó? Me encantó. Sobre todo la murga de Mendoza, que me da curiosidad ya ir a ver. Sí, yo quiero ver cómo es una murga mendocina. Mucho vino, me imagino. Le mandamos un gran saludo y abrazo a un compañero de la vida y amigo, el Fecu, que el jueves estuvo cumpliendo años y hoy lo festeja, así que el tema que está saliendo va dedicado al Fecu. El gobierno que merece. siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. ¿Qué tema este de las fechas, las agendas? Las agendas, todas estas cosas. Todos los festivales que hay en estos días, muchos. Muchos, ¿no? A pesar de que es invierno. Muchos a pesar de que es invierno. Está bueno eso, ¿no? Sí, obvio, obvio, porque hay que salir, hay que hacer algo. Hay que salir del agujero interior. Como decía Virus. Uh-huh. Bueno, y ahora estamos en comunicación telefónica con Ayelen. Ella es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Un poco para conocer cuál es la propuesta para hoy, que lo charlábamos recién en la agenda, fiesta del 15 de junio con Anarcumbia, Tirapiedras, Sonora Insurgente, Abelardo y La López Pereira. ¿Cómo estás, Ayelen? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, ¿cómo andan? Bueno, gracias por darnos el espacio. Para nosotros es muy importante difundir este tipo de actividades, ¿no? Porque por eso somos una coordinadora antirrepresiva, digamos, que articulamos entre las organizaciones de la zona y está bueno siempre también articular, ¿no?, con los comunicadores y comunicadoras sociales, ¿no?, compañeros y compañeras. Seguro, para eso estamos también nosotros, para dar a conocer todas estas iniciativas y actividades que están buenas para ir también conociendo el trabajo, ¿no?, de la coordinadora. Contanos un poco eso, ¿qué están trabajando últimamente desde la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste? Y bueno, como te decía, nosotros somos más de 10 organizaciones que trabajamos en la zona, trabajando y articulando diferentes trabajos, ¿no? Porque cada organización tiene su especificidad de militancia, ¿no? Pero en este espacio, sabes que escucho con mucho retorno, pero bueno, ¿ustedes escuchan bien? Sí, te escuchamos bien nosotros, genial. Sí. Bueno, nosotros lo que articulamos concretamente en este espacio es la impunidad, digamos, que nosotros decimos de hoy, la lucha contra la represión en todas sus formas, lo que tiene que ver con el gatillo fácil, los presos políticos, las causas armadas, que lamentablemente son cada vez más, lo hemos visto en con el caso de Aileen y Marina, digamos que ahí, bueno, ahí FM Moreno lo cubrió mucho, las causas, bueno, armadas que tenemos también con un caso concreto, Luz y Diego Gómez, son dos chicos jujeños que a partir le imputan un homicidio, ellos solamente por haber perdido una mochila de su hija en un remis, y después de ese hecho, no haberlo denunciado ese hecho, 8 meses después le imputan un asesinato, ¿no? Entonces, bueno, como vemos que siempre las causas las atribuyen a los mismos, ¿no?, a los sectores populares, siempre encubriendo a peces más gordos. Entonces eso es lo que estamos laburando con la coordinadora, laburamos mucho el tema Gatillo Fácil, después está, bueno, el espacio familiar y amigos de Luciano Arruga también en el espacio, o sea que bueno, todas las actividades que tienen que ver con el caso de Luciano, estamos articulando, digamos, lo que va saliendo en cada momento, ¿no? La coordinadora tiene ya una historia bastante larga de lucha en el oeste. El año pasado, hace más de un año y medio, 2 años, tuvimos un impas donde no nos estuvimos juntando porque, bueno, cada organización tenía como diferentes realidades y poco tiempo para la articulación quizás, y bueno, y después el año pasado empezamos como a volver a visibilizar esta necesidad de un espacio más amplio de articulación para luchar contra la impunidad, porque la verdad, y la represión actual, porque la verdad que en el oeste, bueno, la vemos cotidianamente. Ayelen, vos recién nombrabas un par de casos a los cuales la Correpi sigue, ¿no? Mariano Ferreira es un caso bastante conocido, el caso de Ailén y Marina también, y nos nombrabas, sí, el caso de Luz y Diego, ¿no? ¿Cómo es ahora, sí, el acompañamiento que están haciendo desde la Correpi y la situación de este matrimonio? Sí, está claro, nosotros somos la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, que articulamos con la, sí, Correpi a nivel Gatillo Fácil específicamente, pero nosotros somos un espacio distinto, sí, ¿Por qué? Porque nosotros laburamos, además del gatillo fácil, que ellos específicamente laburan el gatillo fácil, bueno, y alguna causa más como la de Marian Ferreira, nosotros laburamos todo lo que es la represión, ¿viste? Y varias causas que tienen que ver con presos políticos, causas armadas, como te decía, y también procesamientos a los luchadores populares. Perfecto, genial la aclaración por un lado, para explicar esto. Y, pero nosotros, bueno, sí también aclarar esto, que tenemos... A nivel legal, ellos, bueno, nos patrocinan porque nosotros no tenemos abogados propios, entonces laburamos con los abogados, lo que tiene que ver con Gatillo Fácil, con ellos. Claro. Y hablo rápido porque me escucho mi voz doble, entonces por eso, para no confundirme. Está bien. Y después laburamos el tema de los luchadores procesados, los luchadores sociales y políticos procesados y presos políticos, con la gremial de abogados. Ajá. Con el Negro Suárez, que estuvo, por ejemplo, en la causa de Elena y Marina también. Perfecto. Eso es lo que, entonces, con esta gente estarían trabajando el tema de el arresto de Luz y de Diego, ¿no? Con la gremial, exactamente. Claro. Con el Negro Suárez en particular. Sí. Y hoy, particularmente para hablar de la actividad de hoy, también sí. Tiene que ver con un autofinanciamiento, porque nosotros somos una coordinadora que no recibimos dinero de ningún lado, digamos que nos autofinanciamos con poniendo un aporte de cada organización en el espacio, pero además tenemos que pagar, digamos, lo que son las fojas muchas veces de las causas, porque estas causas las, digamos, las bancamos nosotros, los compañeros abogados son compañeros, pero lógicamente tiene un costo todo eso. Seguro. Y, por ejemplo, en el caso concretamente de Elena y Marina, por haber perdido el juicio, porque en realidad el juicio, por más de que lo vemos con buenos ojos, digamos que las chicas están en libertad, pero sí fueron condenadas. Claro. Que eso hay que, digamos, fueron condenadas, aunque ellas ya estaban, habían cumplido la prisión. Sí, sí. Entonces, como fueron condenadas, los abogados tienen que pagar un costo. Uh-huh. Y que les cobran 800 pesos por abogado. Entonces los dos abogados que de la gremial que patrocinaron, que fueron co-defensores del caso de Elena y Marina, serían 1.600 pesos. O sea que eso lo tenemos que bancar desde la coordinadora. Claro. Ayelen, ¿cómo ves? Específicamente la actividad de hoy tiene que ver con eso. Claro, con juntar fondos. Ayelen, sí. ¿cómo ves? Juntar fondos para pagar esto. Claro, claro, obviamente. ¿Cómo ves en los últimos años la situación... justamente, ¿no? Represiva, en la zona, en el conurbano, podríamos decir en general, ¿ha cambiado en algo el panorama? ¿Está más complicado? ¿Cómo lo analizan ustedes? Nosotros vemos que realmente la militarización, digamos, de zona oeste, pero nosotros porque lo vivimos en zona oeste, pero suponemos que esto es a nivel nacional, ¿no? Es cada vez mayor, ¿no? Y cuando vemos la militarización absoluta de toda la sociedad totalmente disciplinada y controlada, ¿no? Por la gendarmería en las calles, la policía en las calles, todo, bueno, eso siempre tiene un costo, ¿no? Y tiene que ver con un costo a, bueno, esto, con todo un discurso contra los jóvenes, los pobres, ¿no? Con todo un pedido de seguridad y que se traduce en más mano dura y se traduce más en represión a los sectores populares. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que sí se ha, como que ha subido el tema de la represión, por lo menos en zona oeste, lo que nosotros tenemos cotidianamente. Sí, se ve lamentablemente y se conocen cada vez más casos de gatillo fácil y de este tipo de situaciones que también sufren los trabajadores en sus cotidianidades, donde básicamente se arman causas, ¿no? para encarcelar y enjuiciar también a aquellos que luchan y reclaman por cambiar esta realidad. Sí, exactamente, por eso. Nosotros lo que vemos que es una... Esto en realidad no es nuestro, sino fue de una conceptualización de Correpi, ¿no? El tema de lo que es la presión preventiva y la selectiva, ¿no? Lo que es la represión, la que tiene que ver selectiva a los luchadores populares, y la preventiva es a lo que yo te decía, ¿no? A la criminalización de la pobreza, básicamente. Uh-huh.

kitchen getting sweet, Papa told baby you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. I think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel. I wish I had a dime. I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. What you gonna done? You got my money, now you broke and run. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you ain't never had. Baby, you don't know. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Corren tiempos difíciles para el mundo entero. Amigos, debemos mantenernos unidos. Es nuestra única esperanza. Sí, creo que la humanidad está llegando a su fin. Solo un milagro puede salvarnos. No creo que logremos sobrevivir. Los agentes del caos se han infiltrado en la sociedad mundial para sembrar el pánico de maneras insospechadas. En Estados Unidos. ¡Oh, my God! ¡Nos estuvieron espiando todo este tiempo! En Venezuela. ¡Ah! ¡Necesito un papel! ¡No aguanto más! En Argentina. ¿Qué? ¿25 mango el kilo de tomate? ¡No! Pero justo cuando todo parecía perdido, un grupo de superagentes se unió para combatir a las fuerzas del mal. ¡Adelante, Control! ¡Máximo Smart! ¡Tenemos una misión para ti! Debes detener el aumento de precios en Argentina y denunciar a aquellos que no acaten esta decisión. De acuerdo, Control, pero no creo poder hacerlo solo. No será así, agente. Tenemos a todo un equipo trabajando en ello. Además, los vecinos de cada zona darán una mano. Entendido. Cambio y fuera. Adelante, 99 centavos. No tenemos tiempo que perder. Y dale con ese número. Me llamo Nilda. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Nilda! Ellos son Control de Precios, una agencia dependiente del INDEC que lucha por la verdad y la justicia del consumidor. ¡Oh, Dios mío, 99 centavos! ¡Mira este frasco de mermelada! ¡50 pesos! Apuesto a que Caos tiene algo que ver. ¡Que no es mermelada, boludo! ¡Es un frasco de Reduce Fast Fat! Y ya te lo dije, Máximo, no me rompas más con 99 centavos. ¡Me llamo Neil de la reputa madre! Llega a los cines la película más esperada por el gobierno nacional, el superagente 8678, protagonizan Máximo Smart, Nilda Garrón y Héctor Mañeto como el líder de Caos, con la actuación especial de La Camporita en el control de precios de Serenitos y Pañales Descartables, ganadora del premio Lita de Lázari en el Festival de Producciones de Bajo Presupuesto. Mira, Máximo, esta planta de lechuga cuesta 13 pesos. Es verdad, 99 centavos. ¡Qué malditos! Y dale con 99. ¡Me cago! ¡Yo me voy! Dijo Clarín, un film sin sentido, destinado a fracasar en el intento de revertir la situación y así la Argentina entera será de nuestro líder, de Caos, del líder de Caos, que no es Héctor. Control, aquí Smart. Hemos encontrado sobreprecios. ¡Excelente, Smart! ¡Buen trabajo! Dijo La Nación, no vale la pena verla. Muestra claramente intereses viles y antipatriotas. Después de todo, aquellos que no puedan afrontar la inflación merecen morir junto con el país. ¿Y ahora qué debemos hacer, 99 centavos? Dijo Página 12, Clarín miente. ¡99! ¡Nilda! Estas vacaciones de invierno no te puedes perder el estreno de El Superagente 8678. Próximamente, en las mejores góndolas de los supermercados monopólicos de Capital y el Gran Buenos Aires. Escuchamos a ¿Por qué no? Con Bandido. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. ¿Y sí? Hay que ir al cine a ver este tipo de películas porque no son muchas las que hay. Y decía, nuestro productor viene y dice, che, estamos muy, muy anti-ca últimamente. No. Es como que lo primero que surge, ¿no? Como que lo que más inspira a escribir. Sí, lo que pasa es que también, tenemos ciertos personajes que dan mucha tela para cortar y, claro. Y como decía Cristian, no es fácil pegarle. No es que estamos re anti-ca. No, Cristian dijo, es muy fácil golpearlos. Golpearlos. No queremos ser golpistas. Pero no nosotros queremos ser golpistas, de golpistas ni digan ustedes ni nada, golpistas. Ni nada por el estilo. Tranquilos. Pero me gustó la película. Me gusta más que Monster University, esas porquerías que vienen de afuera. Esas monopólicas. Claro. Esas son monopólicas. Sí. Nada que en la arena, es verdad. Che. ¿Qué? Les iba a comentar... el mensajito de Sebastián Carrera. ¿Qué dice, sí, Seba? Sí. Déjenme que lo perdí ahora. El mensajito, disculpen, ¿no? Que lo haya perdido. Acá está. Me costó mucho. Nos costó. Nos costó mucho hacer una interpretación del mensajito, ¿no? Pero hablaba de lo que iniciamos el programa con el tema del Sarmiento, ¿no? Sí. De esta tragedia que ha sucedido nuevamente. Decía que según el diccionario, accidente sería casualidad, eventualidad o suceso fortuito. Y después la parte de que se nos complicaba más, sí, hace alusión a que uno de casa al trabajo quiere llegar a tiempo, sano y salvo, ¿no? Esto sería un suceso fortuito si viajas en el transporte público. Claro. Y aclara, ojo, que no estoy pidiendo privatizaciones. Está bueno, ¿no? Como para entender estas cuestiones de accidente. No es fortuita de que haya ocurrido nuevamente. Si hay advertencias y sobre todo, como aclaraba Jorge, con tecnología de hace 88 años que se sigue sosteniendo el transporte público como es el Sarmiento, ¿no? Y hasta pareciera como que tiene que pasar estas cosas para que digan, hay que cambiar los trenes, hay que cambiar las señalizaciones, hay que cambiar los dirigentes. sí, por favor. O sea, habría sido la primera. O sea que el mensaje dice que accidente sería llegar entero y a tiempo al laburo o a tu casa. Como la excepción, la excepción a la regla. Bien. Pareciera que fuese así. Bien, si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno, o también llamando al 466-6559. También tenemos celular. El celular es hollywoodense, 113-555-5505. En minutos nomás estamos esperando que lleguen los chicos de... Los locos de turno. Exacto, estamos esperando ansiosos porque lleguen... ¿Tocan? No, vienen a presentar su nuevo disco que se llama La Nave de EMZ. Bien, sí, buenísimo. Yo estuve leyendo y no entendí bien a qué se refería con eso, así que es una pregunta de las que voy a hacer. El título del disco es llamativo, sí. Y les anticipamos a los que están escuchando la radio, pueden bajar el disco de Locos de Turno, está en internet. Si se hacen amigos de ellos en Facebook, o entran a la página en Facebook de ellos, que es Locos de Turno, hay un link para descargarlo directamente, gratuitamente, desde internet se puede bajar el disco, que está muy bueno. Sí, está bueno también si en algún momento te acercás a ver la banda, comprarlo. Claro. No solamente porque te llevas el disco con su cajita, con todo el packaging, la artística, que es muy bello tenerlo, sino que también estás colaborando directamente con la banda para que siga difundiendo su material y sigan haciendo esa música que nos regalan a diario. Dícale no a la piratería, sería el mensaje, ¿no? No, no, no. Está bien la piratería, pero está bueno... Haga la piratería, pero contribuya con algo. Sí, me parece que la piratería a bandas como Coldplay, claro, Rolling Stone... puedes bajar el disco de... Bersuit Vergarabat no le va a molestar, pero con estas bandas que son más pequeñas, está bueno, ¿no?, colaborar. Bueno, hay una banda muy conocida, se llama Radiohead, que lo que hace es subir los discos y vos pagás lo que querés para descargarlo. Si querés pagar cero... Pagá cero, de la página de ellos. Si querés pagar uno, dos, tres, lo que vos quieras, lo que puedas, le pones el precio vos. Está buenísima la iniciativa. Muy buena. Igualmente ellos venden los discos si quieren, ¿no? Perdón, Vani, esto es muy importante. Es debido a un más vale que sea porque me interrumpiste, dale. Y sobre todo para vos. Nos llegó un mensaje de Enrique de Escobar que dice lo siguiente. Escuchá, Vanina. Hola, chicos. Sin ofender a nadie, se nota cuando no está la chica. Muy lindo el programa. Saludos. Obvio. Y obvio que se nota. Y eso que la voz, eso que mi voz es como... La... Eso que mi voz da chico también, pero bueno, gracias. El aporte que da tu persona, tu personalidad en Agua Fuerte es fundamental. Bien, esos piropos me para toda la semana me van. Mamá. Gracias. Bueno, un saludo al compañero, ¿cómo se llama? Enrique de Escobar. No estuvo Vani la semana pasada, por eso se notaba la ausencia realmente. Voy a grabar un par también de se nota la ausencia cuando Mariano no está, ¿no? Y cuando cada uno de ustedes no está. Que las chicas manden mensajes diciendo que nota mi ausencia. No te creo. La próxima hora se va a notar la ausencia de otro compañero. Cruz. Ay, lo dije. Upa. ¿No se notó la ausencia del productor la semana pasada? Y porque no está en el micrófono. Y pues salió bien el programa. Por eso. Pero a veces no está y es un cachivache el programa. Tuvimos suerte. También. ¿Se puede decir que el programa anterior tuvimos suerte? Sí, un poco. Porque fue un accidente, dice. Acá recibe más apoyo Vanina de los oyentes. Gracias, Andrea gracias. Herrera a través del Facebook dice, aguante Vani, aguante. Contribuyen Vani a levantar mi autoestima, muchas gracias. Vamos a continuar con un poquito de música que ya Matías nos está ofreciendo con la gran botonera que tiene ahí adelante suyo. ¿Sí? ¿Qué me parece tenemos? Que vamos a poner un clásico del rock nacional. Me gusta. Los visitantes no, Don Cornelio y la zona. Ella vendrá. Vanina vino al programa, así que ella vendrá. Solitario quemando mi cama.

que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Hoy en 4-3-3, otra tragedia, el descenso al infierno. Abriendo paso, curando heridas. Me parece una barbaridad. Somos tantos que al dolor. 4-3-3, el yo no fui de las tragedias. Estoy de acuerdo, son todos unos corruptos. 4-3-3, el antídoto para la amargura. Cambiarían la característica por 4-3-3. Comienza 4-3-3, un freno a la desinformación. Hola, mamita, Muy bien, bienvenidos a un nuevo 4-3-3 de nuestro sábado de todos los días. No, no es de todos los días porque sábado hay uno solo en la semana. No es para alegrarnos porque en realidad nos convoca hoy un tema muy serio, sí, que es otra tragedia que ocurre y enluta a los argentinos, sí, o por lo menos a una gran parte de ellos que son usuarios habituales, ¿no? De este tipo de eventos o de cosas que pasan. De pasiones, podemos decir de pasiones. De pasiones, exactamente, porque uno a veces tiene que sí o sí ir ahí para poder ganarse la vida también, ¿no? Y tener alegrías luego. Pero bueno, la pasión es una, uh-huh. es una y es él. Bueno, vamos a presentar a quienes nos están acompañando ahora en este panel. El señor Orlando Morrones. ¿Cómo anda, señor Orlando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy acongojado, bueno, por esta nueva tragedia que nos toca vivir, pero bueno, sin embargo, tenemos que hablar de toda la gestión que ha hecho la dirigencia en pos de justamente evitar esta nueva tragedia, pero la dirigencia hizo mucho. Tenemos que hablar de todas las obras que se hicieron, las pantallas que se colocaron para saber el tiempo que iba del partido. Tenemos que hablar de los jugadores que se han contratado, ¿verdad? Sí, muy bien, sí, es verdad, hay que decir la otra parte, porque la verdad que como dijo nuestra enemérita emperatriz, estamos, digamos, da bronca esto. En muchos lados dicen que las obras no han sido terminadas, que la cancha está hecha por la mitad, pero no, la cancha de Independiente está terminada, es así nada más. Exactamente, aparte de las pantallas para que la gente pueda ver cuánto tiempo va, cómo está el partido, ¿sí? Bueno, pero hay denuncias, sin embargo, de la OPO, sí, obviamente Clarín está detrás de todo esto, diciendo que quieren terciarizar al Rolfi Montenegro, digamos, a Asman, que creo que ya no está más en el plantel. Hay denuncias que dicen que tercerizábamos los contratos de los trabajadores de limpieza, que se lo dábamos a una empresa que en realidad era del presidente del club, pero no, son todas denuncias y calumnias del grupo monopólico, obviamente. Exactamente, la AFA está detrás de esto también, ¿no? Acá a mi izquierda tengo a la señorita Sandra Buzo. ¿Cómo anda, Sandra? ¿Qué nos trajo hoy? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo, sinceramente, me voy a posicionar en otra parte. Voy a empezar a pensar en soluciones. Es verdad. Y la solución que propongo es, para tanta amargura, azúcar. Hoy traigo azúcar. Muy bien. Década ganada. Es el nombre del azúcar que voy a traer. Nada de edulcorantes, basta de stevia, azúcar. Volvamos al azúcar. ¿Es buena la glucosa, digamos? Muy buena para la sangre. Sí, para con mucha amargura en la sangre. Es como el chocolate que genera todo esto en las mujeres, dicen que no. Los hombres también, excita, no sé si... Sí, una cosa así, yo no voy a hablar de eso en mi persona. Pero el azúcar va a sacar la amargura que en estos momentos el pueblo argentino está atravesando. El azúcar, década ganada. Las demás... No puedo dar fe de que solucionen o quiten esta amargura, pero la que yo voy a proveer, ya no sé si se dieron cuenta, no tuve mucha suerte con los chalecos, duró poco, la ropa duró poco. Las cacerolas también. Las cacerolas se manchaban. Usted compró, ¿no? Sí. Usted, pero sirven igual, porque nunca sabe cuándo salir a golpearlas. Igual, yo ahora les recomiendo el azúcar no va a fallar. Pero después de octubre usted dice que con la utilización se le rompió el anteojo, me parece. Ay. No. Ah, no, perdón, era un reflejo. Después de octubre usted dice que con la azúcar esta puede levantar, digamos, el ánimo y volver el año que viene, digamos, a las grandes ligas. Yo diría que gracias a azúcar, a el azúcar década ganada, va a haber octubre glorioso. Muy bien, una revolución, otra revolución de octubre, vamos a... Una dulce revolución. Juan Román a mi derecha, ¿cómo anda Juan Román? Estoy feliz, ¿no? ¿Estás feliz o estás triste? Hoy me encuentro feliz. Hoy estás feliz. Porque yo creo que nosotros primero no tenemos nada que ver, ¿no? Y además yo advertía que esto podía volver a pasar. Ya pasó en el pasado, justamente, no va a pasar en el futuro. Y podía volver a pasar. Y yo creo que la culpa la tiene el hecho de que no llegaron los refuerzos que en realidad se pidieron. Sí, otra de las denuncias es que las canilleras estaban falladas, digamos, y por eso los jugadores no querían salir a jugar y tenían miedo, digamos, ¿no? ¿Consumían azúcar? No puedo dar fe, yo. Seguramente que década ganada no. Véndale. Seguramente ahí, que favor. No. Unos paquetes te voy a dar a vos. Sí, ¿se acuerda? Yo no soy partícipe de la tragedia. No importa, te va a hacer bien. Bueno, pero no están exentos. No están exentos, de hecho están en la última posición del campeonato en este momento. Me dicen que han atacado, a futuro pueden, a no ser que pongan pantallas, hagan una cancha nueva, contraten otros jugadores... Aparte pintaron el estadio, obras. Pero el estadio viejo pintaron. Hay que hacer obras. Bueno, es del año 60, lo hizo Perón ese estadio. Eso es una buena técnica. Pintar las cosas viejas para que parezcan nuevas es una muy buena técnica. Le para evitar aire acondicionado, las tragedias, ¿no? Sí. Y tienen televisores en los palcos todos, digamos. Cuando uno va sentadito ahí, mira el partido por televisor. Pero con respecto a esta tragedia que luta a los argentinos, nosotros tenemos un móvil en vivo del lugar de los hechos. El señor Jorge Bodrio se encuentra ahí. En donde tiene que estar. ¿Cómo está, Jorge? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. Muy buenas noches a todos. ¡Esto es un desastre! Yo quiero aclarar. Me gustaría, compañeros, por favor, compañeros. Este gobierno, boludo. Aguante Moyano. Estamos haciendo un móvil. Dame la billetera. Compañeros, llévenselo. Y voy al celular, dame. Ahí está. Estamos haciendo un móvil desde el Libertador de América, sí, la cancha Independiente. Me gustaría aclarar que este programa es de la Academia, sí, como lo era el General, como lo era el grandísimo Néstor, sí. Pero no. La actualidad nos arrolla, nos pasa por encima, sí, nos choca de frente y tenemos que acudir a la noticia. La noticia hoy es la tragedia. Todos los años lo mismo, loco, con esto, todos los años lo mismo, Independiente, sí, estamos desde Libertador de América cubriendo, hay hechos gravísimos, sí, está Bebote, sí, ahí tratando de increpar a los distintos dirigentes, sí, está muy, muy enojado con Cantero. ¿Está con la careta de Scary Movie o de la de Frankenstein? No, en este momento tiene una máscara de Jason, no sé si lo ubican. Sí. Jason. Anda con la motosierra también, digamos. Claro. Bueno, y estamos aquí desde el estadio, como les decía, Libertadores de América, haciendo la cobertura de tragedia de lo que está sucediendo. En momentos nomás vamos a hablar con alguno de los dirigentes. Sí, así que cuando tenga algún dirigente cercano, voy a volver al estudio para hablar con ustedes. Bueno, cuídate, sobre todo la retaguardia, porque digamos, siempre pasan cosas raras por... Hola, papá. Y bueno, ese fue nuestro compañero Jorge Bodrio desde el lugar de los hechos, desde el lugar de la tragedia. Pero para, digamos, adentrarnos un poco en este tema más en profundidad, porque el estudio de caso amerita tener una persona que haya vivido esto, y para eso trajimos a una gloria, una historia de las tragedias, Enzo Trozado. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Cómo te sentís en estos momentos con el descenso? Estoy un poco acongojado, digamos, ¿no? Han pasado muchas tristezas en este club. Recuerdo cuando... No me acuerdo lo que iba a decir. Porque está, estoy muy triste, ¿verdad? Dale un poco de azúcar. Cucharita de azúcar. Toma cucharita de azúcar. No, soy diabético yo. Bueno, es una tragedia. Bueno, no es una tragedia. Es hincha independiente, ¿no? No, bueno. Hablando de amargo, dale a este pibe. Dale azúcar. Un poquito de azúcar. Década garcada, ¿cómo era? Ganada, por favor. Ganada. Es una diferencia muy sutil, pero... Estoy muy triste realmente. Igual, digamos... Esto no es una tragedia. El año que viene volvemos. Una tragedia. Tragedia, lo que se dice. Tragedia es lo de Castelar. Bueno, nosotros tenemos que... Porque ahí el gobierno tiene mucho que ver. Se nos da tiempo. Mirá, no, ya son las 21:13. Seguridad, sácalo. Me está golpeando. Bueno, hijo de puta, ahora vas a ver. Muy bien. ¿Por qué me metes en el orto esos tacos, Riquelme? Riquelme, sácalo, por favor. Gracias. Se está yendo amablemente el señor, ¿sí? Invitado por nuestros guardias de seguridad a retirarse sin hacer ningún tipo de escándalo. Bueno, espero que haya quedado claro que nosotros desde acá, ¿sí? Que grite menos, los moretones en la cara, será acá, pegale, en la costilla que no se nota. Dale azúcar después. Tirá el azúcar en las heridas para que se le cicatrice rápido. Con respecto a esta tragedia, queremos decir que el gobierno está trabajando y, como dijo nuestra presidenta, da bronca que esto haya sucedido. Da, ¿sí?, bronca, pero entregamos 23 casas a familias, no es de menos. Exactamente. Bueno, no es para menos. No es para menos. Bueno, ¿alguien más tiene que decirle algo a la población? ¿Dejar dicho algo usted, Morrones? Mañana seguramente la presidenta va a estar en un acto entregando unos parches para unas bicicletas de unos chicos que están pinchadas. Muy bien, muy bien. Va a ser cadena nacional. Exacto, gracias. La verdad que, como siempre, solucionando este estado keynesiano, la verdad que es uno de los más eficientes de la historia argentina. Nosotros nos vamos a despedir, ¿sí? Hasta un nuevo 433 por aquí, por FM Moreno. Nos vemos. Chao, gente. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Un mundo más grande del que en realidad. falta de pan? Falta de pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua fuerte. Séptima temporada. Dale con frita. Seguimos en la última hora de Aguafuerte, siendo las 9 y 19, y ya estamos con Locos de Turno acá en el estudio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Vino un loco de turno. Vino un loco de turno, así es, sí. Los demás tenían problemas legales, así que no pudieron venir. Bien, bueno, es bueno saberlo. ¿Cuáles son los problemas legales? Y viste que esta semana, digamos, a nivel policial fue muy bravo, ¿viste? Sí. Ruidito. Así que bueno, estuvieron en por todos lados, dicen por Castelar, también estuvieron por colegiales. Pero no voy a decir quién es quién en esto. Mantengamos el suspenso. Claro, exactamente, que lo decía la justicia. ¿Cuál es tu rol en la banda? ¿Qué es lo que haces? Bueno, mi nombre es Juanjo, me dicen Lobo 2, soy voz y guitarra en la banda. Bien, buenísimo. El resto de la banda, ¿cómo está compuesta? Bueno, es una banda, somos cuatro en total, ¿sí? Batería, bajo, dos guitarras y voz. Está Mauro en bajo, Pollo en batería y Juanito en guitarra también. ¿Hace cuánto viene Locos de Turno? Y hace 7 años con este año. Ya. ¿Como nosotros? Sí, mirá, qué loco, ¿eh? 7 años. Justo, mirá, qué grande, ¿viste? Seguimos en la ruta. Pero bueno, así que nada, sí, 7 años, contentos que sacamos el disco nuevo. Así que, o sea, es como que, ¿viste? Te renovás cada vez que sacas un disco, tenés que volver a ensayar los temas. Hacer versiones, nosotros nos gusta hacer versiones de los temas viejos, entonces como que estás en constante creatividad todo el tiempo, ¿no? Sí. Eso es como una constante, ¿no? En muchas bandas de porque tenés temas clásicos dentro de la banda que está bueno seguir tocándolos, pero darle un nuevo aire, ¿no? A los temas. Claro, a nosotros nos pasa, mirá, yo te voy a hablar en mi caso particular. Sí. A mí, digamos, las versiones de los discos me gustan, pero claro, cuando ya pasan 4 años de tocar en vivo esas mismas versiones, como que me empiezo un poco a aburrir de eso. Entonces siempre lo que tratamos es de que los temas viejos en algún momento tengan un quiebre que no estaba en la versión original, que cuando uno nos va a ver en vivo, ya sabe, está la versión en vivo que la gente conoce. Claro. Y sabe diferenciarla, ¿no? Tiene algunos pasajes musicales o se cambian cosas de la estructura, aparece un estribillo antes. Que claro. Va jugando ahí con plena libertad, digamos. Y desde tu último trabajo, ¿no? Vos hablas de la renovación cada vez que hay un nuevo disco. ¿Qué notan distinto por ahí? Algo sustancial que digan, bueno, esto la verdad que es distinto a cuando empezamos hace 7 años. Bueno, mira, este disco, si querés, hacemos una comparación con el anterior, para digamos, sí. ¿No? Para empezar, lo lanzamos primero por internet, gratuito, al revés que el otro, que lo lanzamos físico, pago, digamos, ¿no? Y después lo subimos a internet. Ahora no, lo subimos a internet y ahora va a salir dentro de poco la edición física. En cuanto a sonido, la primer gran diferencia es que este disco se hizo mucho en la sala, digamos, zapando. Y cuando salía algo copado, más o menos, ahí como que empezamos a repetir esa idea y después, bueno, la desarrollabas, ¿no? Y hacías una nueva canción. El disco anterior era un poco más que uno estaba en su pieza, en su casa o en el río y hacía una canción y la llevaba a la sala. Bueno, mira, hice este tema. Este no, este es como que salió mucho de esta cosa de banda de rock en vivo, ¿no? De estar ensayando y cuando aparecía algo, uy, mira qué bueno esto, y empezar a hacer como un loop de eso y bueno, y lo compusimos más desde ese lado. Más allá que muchos de estos temas son ideas que nacen en la casa de mía o de alguno de los chicos. El disco anterior fue el que sacaron en el 2009. Así es, sí. A toda velocidad. A toda velocidad. Bien, yo comentaba recién a los chicos que estuve tratando de descifrar el porqué del nombre de este último disco. Ah, bueno. Una noche en la nave de EMZ. Así es, y sí. Y leí como que EMZ era una especie de personaje. Así es. Esto es un juego, digamos, que tiene que ver con el disco anterior. En el disco anterior hay un tema que se llama EMZ, sí, que es un personaje. Bueno, cuando hicimos este disco... nos daba la sensación de cómo está todo unido el disco. Si bien uno puede escuchar del tema 1 al 11, si lo escuchás entero es como que te da la sensación de que está todo, no te da la sensación, está unido. Y nosotros pensamos eso como, viste, cuando soñás vos, que capaz que estás andando en bici en Mar del Plata y después apareces, no sé, en el colegio. Claro. Y bueno, y con el disco pasa esto, era como... el igual que los sueños, no terminan, o no se cortan, pero van cambiando... rotundamente de espacio y de historias, bueno, claro, y claro. Con el disco entonces nos imaginamos, entonces lo pusimos como una nave, ¿no?, que iba pasando por todos esos lugares, y claro, lo pusimos a este personaje como que él era el que estaba soñando con y todo la idea esto. De la noche justamente es esta, el sueño. Exactamente. Exactamente. Bien. Porque se sueña mejor de noche que de siesta. Va, a mí me pasa eso, no sé. Es verdad, sí. Uno o más interesante. Está sobresaltado siempre. Estás esperando a despertarte, ¿viste? ¿Les parece que escuchemos un temita? Dale. Una. Sí, vamos a escuchar un temita entonces de este último disco de La Gente de Locos de Turno, Una Noche en la Nave de EMZ. Seguimos en el estudio con Locos de Turno. Estábamos charlando un poquito en este impasse de música, y estábamos hablando de que están pensando en grabar un video, ¿sí? Con imágenes de archivo. ¿Cómo es? Contanos un poquito así al oyente por ahí, ¿qué es esto de rescatar imágenes de archivo para hacer un video? Que es muy loco también pensarlo de esa manera, ¿no? Exactamente, mira, como hace poco, bueno, estábamos charlando con los chicos, ¿viste? Bueno, sí, hacer un video. Y bueno, esto lo, también le comentaba que iba a venir acompañado, ¿no?, con esta versión física del disco. Y se nos ocurrió ahí, digamos, de decir ya con la estética, digamos, pirata que tiene este disco, que lo puedes descargar gratis, buscar como imágenes cortadas sin seguirle. Si bien el anterior videoclip que habíamos hecho era lineal, tenía una historia, esto no queríamos hacer algo que sea, viste, todo archivo, pero, viste, sincronizado y tampoco, digamos, procesado un poco, ¿no? Tirarlo para otro lado. Tener un poco la lógica del disco, del, ¿no? Disco, de esta cuestión psicodélica. Exactamente, algunos pasajes más psicodélicos, otros más oscuros, porque al ser un disco más de rock te permite también jugar con estas cosas, ¿no? Está buenísimo esto. Y decían hace un rato que tienen para descargar el disco, y me decías que tienen más de 700 descargas ya hechas en 2 meses. Así es, en 2 meses más de 700. Y bueno, nada, lo que comentaba, que para una banda como nosotros, en 2 meses vender 700 discos es, sería una mentira, ¿viste? Cualquiera, claro, que. Bueno, o sea, una banda under de nuestro estilo, ¿no? Pero claro, entonces al publicarlo esto libre, entendiendo el juego también, ¿no?, de cómo es ahora, poniéndose en el lugar de 2013, cómo llega la música a la gente. Claro, en 2 meses se lo bajaron 700 tipos, que nosotros igual no tenemos el control de esas 700 descargas, y es que se lo pasó una más, porque ahí ya serían 1.400. Claro, claro. No creo que se haya, obviamente no sean todos los casos, pero seguramente es un número más alto, que para una banda under como la nuestra es fundamental. O el hecho de escucharlo, quizás también, ¿no? Por ahí estar en tu casa, que venga alguien, ponerlo, y ya ese hecho de difundirlo ahí ya está, es, ¿viste?, muy significativo. El que quiere acceder al disco lo puede acceder por cualquier lado. Lo puede escuchar por YouTube. Hoy ya estamos hablando que, ponele, yo me acostumbré ahora un poco. Si bien la calidad de audio no es la mejor, cuando, no sé, te pinta escuchar un disco, pones directamente en YouTube full y te escuchas cualquier cosa, ¿viste? La, bueno, gente que no descargó el disco de Locos de Turno lo puede hacer desde la página de Aguafuertes, que ya está colgado. Vamos, ahí va, muchas gracias. Estaba pensando un poquito en un show, ¿no? En esto de que tiene el vivo, el rock del vivo, que es muy distinto al de un disco, que uno está tranqui en su casa, por ahí está bueno, te pones un auricular o pones un parlante cerquita, lo subís, y que el vivo tiene una adrenalina para los que estamos del otro lado del escenario, muy distinta. Digo, ¿cómo lo viven ustedes como músicos el vivo? Y mirá, a nosotros el tocar en vivo, digamos, es casi lo que más nos gusta, ¿no? Porque es en el estado de, digamos, de plenitud de todo lo que hace. O sea, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos, si bien uno refleja sus canciones en un disco, cuando vos tocas en vivo es donde sentís la energía de todo este proyecto, ¿no? Vos estás grabando un disco y es, como decía, es otro tipo de situación, que estás más tranquilo. Cuando estás tocando en vivo y ya tenés esa especie de ping pong con la gente, o que ves a alguno que está cantando con los ojos cerrados, ¿viste? O uno que está contento, viste, que lo ve feliz, ya ahí es como que ya se paga todo, digamos, claro, ¿no? Y ese, sí, a mí me gusta, la verdad que está bueno el en vivo. Lo que no me gusta, que siempre lo digo, es el pre, digamos, como que estoy medio ansioso siempre. Como que quiero, o sea, por lo general, viste, ya querés estar ahí tocando. Las pruebas de sonido, viste, siempre se hacen muy temprano, entonces que yo después vas, comés una pizza, unas empanadas, no sé qué, y después estás flotando, viste, ahí 1 o 2 horas que empezás a caminar, viste, te por todas las... Claro, ojo, ¿no? 1 minuto antes ya, viste, ya está, pero quiero, claro, que pase rápido el tiempo, me pasa eso a mí. Después, no, bueno, cuando uno está ahí tocando en vivo, das todo, es algo físico realmente, es, sí, una... un ejercicio físico violento, digamos, el envío para nosotros. ¿Alguna experiencia de Locos de Turno así que se hayan agarrado la cabeza? ¿Alguna mala experiencia en algún show en vivo? Bueno, mirá, hace poco, bueno, a mí me pasó que tuve un incidente con mi guitarra que empezó a fallar. En realidad el amplificador estaba fallando. habíamos tocado 7, 8 temas y ya, viste, me empezó a fallar y ya... Te pones molesto. Claro, fueron lo que le decían los chicos, teníamos que tocar, poner 12 temas, tocamos 10, pero pues yo dije basta, viste, o sea, terminó. Claro. Pero ¿qué pasa? Esos dos temas que ya toqué con que venía la guitarra, se subía el volumen, se bajaba, se cortaba... o sea, si me preguntás ahora qué sentí ahí, no me acuerdo de nada. Estaba pensando en eso, nada, en una falla técnica. No disfrutás. No lo disfruté. Eso es una anécdota, digamos, que viste como uno decís, uy, sí. La punta madre. Después una más graciosa que tuvo casi cuando empezamos, el otro violero, Juanito, que no le funcionaba bien la guitarra en el primer tema, viste. Y claro, en un momento sentí, viste, tipo una explosión. Yo estaba cantando mirando a la gente. Yo, viste, no lo veo por lo general. Claro, y cuando me doy vuelta, veo que está la guitarra sola en el suelo y no estaba más él. Entonces, viste, lo miro al bajista que, viste, también me miraba, viste. Se fue en la nave. Claro, se fue en la nave, viste. Faltaba que le salga humito a la guitarra y, viste. Bueno, entonces, viste, nada. Terminamos el tema y. Cuando termina, viste, justo había uno adelante, uno de los amigos que nos viene a ver, le digo, che, Juan, me dice, no, está allá, y miré, estaba fuera del bar, todo rojo, caliente, porque no se le andaba bien la guitarra, y después dije, bueno, vamos a llamar todos a Juan, bueno, después entró, se arregló ese, bueno, y siguió recitar, pero fue... Como los chicos cuando se enojan, ¿viste? Sí, no, pero estaba en llamas, y aparte dicen que agarró la guitarra, yo no lo vi, pero agarró y la revolvió contra el suelo, y yo por eso escuché una explosión. Y después no lo veo, ¿viste? Imagínate, digo, ¿qué pasa? Pero bueno, esa es otra anécdota que es un poco más. Se lo tomó él, no sé si fue muy gracioso para él, pero bueno, ahora a la distancia para nosotros. Ahora sí es gracioso. Te reís un poco. Sí, de una. Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿sí? Y en un ratito seguimos con más Locos de Turno y vamos a seguir escuchando más música, ¿les parece? Perfecto. Dale. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes. Con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Agua fuerte, agua fuerte. jodés. No, jodeme que... No, si te... Y además no sabés lo que... Aguafuertes. Aguafuertes. Un programa que... Seguimos con la gente de locos de turno acá en Aguafuertes, ya último bloque del programa del día de la fecha. Y estábamos hablando de un poco de los shows, de las anécdotas de locos de turno. A lo largo del año, de estos 7 años, ¿se mantuvo igual el grupo? ¿Hubo gente que se sumó, se fue? No. Hubo, como decís vos, se sumó y se fue. Ajá, las dos. En realidad, la banda empieza con otro baterista, con Federico, que le mando un saludo, que es hincha del Rojo. Debe estar triste. Y complicado. Sí, complicado. Y en la banda también hay Mauro y Juan, son del Rojo también. ¿Juan, el que tiró la guitarra? El que tiró la guitarra. Uy, no quiero ni pensar cómo... Pero no le da mucha bola al fútbol. No, así que no es onda, Tano Pazman. Ah, claro. Bueno, perfecto. No. Che, qué raro que no salió ningún Tano Pazman de Independiente, ¿no? Claro. Yo no vi nada hasta el momento. Claro, debe... No sé, ahora cuando llegue va a salir el gallego o algo, ¿viste? Para seguir con la onda. Con la onda, claro. Che, en este cambio de formación, sí. Qué raro, siempre el baterista, siempre en las bandas esa pasa gente, que qué gente rara, sea, sí. Sea con el baterista. Yo o escuché el bajista. Decir eso de los bateristas. Son tipos raros. Son tipos raros. Sí, la verdad que sí, son muy buenos igual, pero tienen algunos arranques medio raros, viste, medio psicóticos. El baterista actual. El baterista actual, bueno, como te decía. Contá un poquito, desarrollame. Claro, bueno, empezó Fede, este pibe que te conté, bueno, hace unos tres años se fue, y bueno, y viene Pollo Hernán, que es de acá de Moreno, que le mando un saludo, que debe estar escuchando seguro, refugiado por este tema legal que les conté. No, bueno, y entonces resulta que él nos venía a ver a la banda. Y claro, cuando se va Fede averiguando, che, bueno, estamos buscando batero, nos sugieren, dicen, mirá, pone si da el que los va a ver. Y bueno, le dijimos, lo probamos y nos re gustó, así que ahora estamos contentos con el Pollo. Es el más chico de la banda, tiene creo que 23 años, no me acuerdo, Pollo, perdoname, no te enojes. así que no, pero bien, y bueno, en el disco también se nota, obviamente, no otro tipo, ni mejor ni peor, pero se nota que es otra persona que está tocando la batería, ¿no? Hay un quiebre un poco, ¿no? Cada vez que hay un cambio de formación o alguna modificación en el sonido. Y sí, yo pienso que cada persona es única, ¿no? En el instrumento. A mí me puedes pasar una partitura de Jimi Hendrix o de cualquier cosa, pero nunca lo voy a tocar igual que él. Puedo tener los mismos equipos, puedo estar con la misma guitarra y no lo voy a hacer nunca. Entonces, claro, cuando vos cambias a un integrante, obviamente se nota más en la batería, los golpes, que es un instrumento de percusión que tiene que ver con el carácter, ¿no? En cambio, las guitarras capaz que se pueden llegar a comprimir el sonido, entonces puede llegar a pasar de lado. Pero bueno, con un baterista se nota mucho. Y bueno, después no, hubo otros integrantes. Estuvo el Puma en un momento que tocaba la armónica. Y estuvo Huguito también, que tocaba el saxo. Pero bueno, este disco era un disco que planeamos hacer de electricidad. O sea, dijimos, hagamos un disco eléctrico que tenga que ver con las guitarras eléctricas al palo. Bueno, y sacamos, o sea, sin saxo, sin armónica, salió este disco más sucio, digamos. Bueno, me parece que me estuvimos charlando mucho, muy interesante, pero un temita más. Por favor. Tengo que pedir. Sí, pedilo. Vamos con un temita más. Estamos con Locos de Turno en Aguafuertes, presentando su último disco, Una Noche en la Nave, de EMZ. ¿Qué tema querés escuchar? A ver, vamos a elegir hoy. Escuchemos, hay uno que se llama Ivan Etniosh, que es el octavo. Es muy Simpson el título. Es muy Simpson. Y bueno, habla justamente de esto, de la... Join the Navy. Claro, igual es como una burla a las discográficas, ¿no? Bien. Por banda de luxo, todo eso del claro, capítulo. Claro, me acuerdo de la banda de luxo. Sí. Bien, entonces vamos a escuchar Ivan Etniosh de Locos de Turno. Tú quieres salir en televisión. Seguimos acá, faltan 15 minutos para que nos vayamos despidiendo, sí, pero seguimos con Locos de Turno y no sé si me permite. Sí. Te quiero poner en un lugar, ¿sí? En un lugar de sueño. Bien, dale. En un lugar de sueño como banda. Bien. ¿Sí? Sumámonos a esta nave. Claro. Y busquemos un horizonte. Seguro. Digo, ¿cuál sería el horizonte que pretenden para la banda? ¿Cuál es el sueño máximo a alcanzar? Y mira, a ver. Para hablar de eso, tendría que decir antes el por qué estamos acá. En Dale, esta nave, ¿no? Me gusta. Porque a nosotros la música, el rock, ensayar es, digamos, lo que más o menos lo único que sabemos hacer y lo que más nos gusta hacer en realidad. Si bien todos trabajamos, tenemos nuestros trabajos, esta cosa de la sala de ensayo, nosotros no vamos a jugar a la pelota, no nos juntamos a jugar a la pelota. En vez de juntarnos a jugar a la pelota, nos juntamos dos veces por semana a ensayar. Que de alguna manera es como jugar a la pelota, te la paso a vos, hace un solo gol. Es un momento de descarga también, ¿no? Vení vos, sí, acá entra vos, acá salí. Y entonces, claro, cuando vos ya haces todo desde ese lugar de pleno disfrute y pleno placer, es como que el horizonte se puede llegar a ir para cualquier lado, ¿sí? ¿Qué sería lo mejor para que nos podría pasar a nosotros? Que poder vivir de la música, ¿no? Que sería, que es lo que nos gusta hacer, va... es algo que está trillado, ¿no? A cualquiera le gustaría vivir de lo que le gusta, sí, realmente, ¿no? Pero en realidad no es la meta eso, digamos. Eso es algo que puede llegar a pasar o no. Nosotros en realidad nuestro horizonte es ahora, ¿viste? Lo que estamos haciendo, que seguimos componiendo canciones, grabando discos y tenemos pensado hacer un montón de cosas. Todo el tiempo estamos tirando ideas de, bueno, no, a ver, vamos a buscar por este lado, cosas de audio, ¿viste? Estamos como muy metidos en eso. ¿Son muy voladas esas ideas por momentos? ¿Tienen cosas así como muy locas que decís? Claro. Bueno, vamos a intentarlo. Es que claro, es que estamos en un momento que nos gusta experimentar, ¿viste? Estamos con algunos pedales de la guitarra viendo nuevos sonidos también. Que si bien capaz que nunca llegan a hacer canciones, pero estamos... Como te decía, en ese momento de que estás haciendo música es la plenitud para nosotros. Además quizás es condición de producción para otras canciones, ¿no? Exactamente, y nosotros lo que queríamos hacer, marcar también con este disco, que se note que ninguna canción de este disco podría haber estado en el disco anterior, porque claro, queríamos hacer justamente que sea un quiebre, ¿entendés? Como el otro disco seguramente también... queremos mutar, si bien dentro del rock, ¿no? Estamos haciendo, o sea, son dos guitarras, bajo y batería, tampoco podemos, ¿no?, hacer algo una balada, por ejemplo, no vamos a encontrar en una noche. Y no, en este disco no, hay alguno más rutero, hay un temita rutero, sí, capaz que en el otro disco capaz que había más de esos temas. Claro. Acá no, hay uno solo. No, yo creo que estamos en esto, para contestarte es que el horizonte, lo mejor que nos podría pasar a nosotros es poder seguir haciendo esto con este grado de alegría que tenemos, de felicidad. Nunca perder esto, ¿no? Muy bueno. Para ir despidiéndonos con un temita más de Locos de Turno, queda agradecerte por venir, regalarnos estos minutos, esta linda música que hace Locos de Turno. Ya está el link para descargar. Está el, ¿sí?, link para descargar. Nos decías que tienen una fecha de beneficio el 7 de julio. El 7 de julio, el domingo 7 de julio, ahí por una capilla. La verdad que la dirección no sé, pero es por Próximamente vamos a tener la dirección. Exactamente, va a ser en Paso del Rey, ahí en la calle Graham Bell. Así, sí, que después vamos a pasar bien la data y bueno, le vamos a acercar la data a ustedes para la difusión. Perfecto, sí, entonces. Es para chicos de frontera el beneficio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acercarte y por acercarnos la música de Loco de Turno. Y bueno, como sabés, la radio está abierta para cuando quieran venir y la fecha va a ser por aquí difundida. ¿Un tema con el que te quieras ir? A ver, bueno, vamos con ¿Dónde escapar?, que creo que es el anteúltimo. El último tema, ¿Dónde escapar? O ¿Dónde escapar?, sí. Puede ser. Sí. Lo tenemos dominado bien. Ahí va, ahí va. Pasó, bueno, entonces Locos de Turno por Aguafuertes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Nos vamos con ¿Dónde escapar? ¿Por qué? ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguas Fuertes. No hacemos milagros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Sí, no dijimos nada de la Asamblea del Año 13, que abolió la esclavitud en el Río de la Plata. No hablamos de la Asamblea del Año 13, chicos. Era la Asamblea del Los Vientre. Temas importantes. La Asamblea del Vientre. Ah, ¿cómo era eso? No, abolió la, ¿cómo se llama? Tengo la libertad del vientre. Tengo miedo, ¿qué? No, nada. Nada, estamos hablando... No abolió estamos la... Hablando, no, estamos... Están hablando los mayores. Estamos la hablando legalizó. De los mayas y el fin del mundo, no te preocupes. No, pero en serio, queríamos hacer una invitación a todos los oyentes de la radio. Como saben, estamos pasando por una situación difícil, pero bueno, estamos sobrellevando como podemos, con mucho esfuerzo, tratando de juntar los fondos necesarios para instalar la nueva torre. Tampoco no es una tragedia, ¿no? No es una tragedia. No. Estamos trabajando y se vienen meses de mucho trabajo para juntar los fondos necesarios para instalar la nueva torre de la radio, que es bastante costosa. Bueno, para eso vamos a hacer muchas actividades culturales y están invitados a participar en ellas, ya les vamos a ir contando, pero además de eso queremos que nos den una mano en pensar alternativas y soluciones posibles a este problema que estamos afrontando y queremos compartirlo con los oyentes y con la comunidad de Moreno. Ya lo hicimos la semana anterior, que se convocó una asamblea abierta donde vinieron oyentes, ¿sí?, integrantes de los distintos programas, ¿sí?, los que por ahí componen la asamblea orgánica de FM Moreno, que lleva adelante esta propuesta y tratar de sostener la radio en los micrófonos y también fuera de los micrófonos, que es toda una cuestión administrativa difícil de llevar, con lo que se entiende como radio comunitaria, ¿no? Las radios comunitarias pasamos por esto de hacer mucho a pulmón, ¿sí?, con muchas ganas, sobre todo. Yo siempre digo, llega el sábado y no me pasa un sábado no tener ganas de venir a hacer el programa. Y nos pasa esto, ¿no?, de que nos encontramos con esta situación y tenemos ganas de, como radio comunitaria, hacer una construcción con todos, con el oyente también, ¿no? Porque FM Moreno no solo la componemos los que estamos enfrente de este micrófono, sino también los oyentes, porque hay una devolución y está bueno de que esta propuesta, esta solución que queremos encontrar a poder financiar esta torre para tener una mejor propuesta, ¿sí?, a la hora de estar del otro lado, ¿sí?, escuchándonos como oyentes, lo podemos hacer colectivamente. Sí, por eso la invitación está hecha para el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en Irigoyen 77. Está abierta la participación a todos aquellos que quieran venir a sumarse, a dar una mano, a participar en esta asamblea para buscar soluciones. Y ya hay algunas propuestas concretas que salieron de los oyentes que se van a estar trabajando el próximo sábado para ver cómo las llevamos adelante. Tenemos remeras que no son las de NIP. Tenemos unas remeras de FM Moreno muy lindas, con unos diseños muy lindos, que el compañero Cristian las está llevando cada vez que está la Feria del Fin del Mundo. Están las remeras ahí, se pueden conseguir en la radio, hay bonos contribución. Hay muchas propuestas que quedaron de la asamblea anterior que queremos que llevar adelante, ¿no? Entonces también está bueno colaborar con esas cosas. Bueno, y se nos terminó, ¿no? Sí, nos tenemos nos llegó la hora. Que ir hasta el próximo sábado. Todo concluye 7. Al fin, ¿no? Esa canción me pone muy triste. Nada puede escapar. Feku hace un rato agradeció feliz cumpleaños vía para Facebook. Feliz cumpleaños. Feku ya cumplió los años, sí, cumplió este el jueves. Cumplió el jueves 30 bueno. años. Pero yo no se había cumplido Feku. Antes. No. Feku tiene 30 años. 30 años, Feku. No, un grosso. No puede no parece, ser. Sí. 30 no parece. Tiene, pensé que tenía 17. Muy bien. Tiene el secreto de la eternidad. Exacto. Descubrió el secreto de la alquimia. Así que nuevamente felicidades por estos 30 añitos y a festejarlo con todo. Hoy prendemos ¿qué? Fuego a la noche. Ese es mi abuelo hablando, Víctor. Prendemos un poco la noche. Dale. Vamos toda la milonga hoy, ¿eh? En sí. La operación técnica de este programa estuvo el señor Matías Salomoni. Vamos a levantarle tierrita al piso. En la producción estuvo Cristian Becchio, quien partió hace un ratito para ir a buscar sus cosas que había dejado en la venta de la feria. Con razón a gastar suelas bailando. Con razón lo veía. Bien, aquí adentro hemos estado Víctor Castro. A Sergio Campos. Sí. Juan Cruz Argento, que también se retiró antes por la puerta de atrás. Mariano Zurita. Y Vanina Vargas. Nos despedimos entonces con un poco de música, como siempre. Con el tema que elegiste vos. Tengo miedo con esta. Vino el palo, ataque 77. Ah, bueno, bien. Sí, está vamos bien. Con ataque 77, por favor. Eda. ¿Qué vas a sacar este tema? Dice. Fueron los ovnis, Mati. Fueron los ovnis que están me parece que tú... ¿Vamos a cambiar el tema? Sí. Había hierbas raras en ese recital, me acuerdo yo. Volaban gatos una... también, digamos. ¿No? Una grabación sí, muy sí, vieja. Sí, no nos dimos cuenta. Ahí todos salimos un cine continuado, digamos. Agarramos una versión en vivo, sí. No nos dimos cuenta. Muy vivo, no estaba ese. Estaba, parecía muerto. Sí, de un disco muy... Con muy mala calidad de sonido, al menos. Sí, no voy a decir. ¿Viste? Es el cassette cuando tiene la cinta toda estirada, arrugada, claro, y vos lo grabás. Sí. Cuando te das cuenta de que se te trabó y apretás para que salga y tú abrís y está todo. Uy. Por eso no era bueno, digamos, rebobinar los cassettes con el grabador. Había que agarrar la lapicera. La lapicera, exacto. A lo mejor, ¿no? Olvídate. Vamos a irnos con el bizcocho. Dale. Chimento. Ay, sí. De comadre. Ahí va.